tus amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. El colectivo La Mosquitera presenta Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad. Todos los lunes, después de las 11 de la mañana, quien les habla, Leandro Porollán y el escritor Osvaldo Tramontina, estaremos haciendo punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó a los prisioneros sobrevivientes de Auschwitz, en la Polonia ocupada por la Alemania nazi. Un cartel de letras metálicas decía Arbeit macht frei, el trabajo hace libre. Perversidad que disfrazaba el asesinato cruel en las cámaras de gas. 1 millón de judíos, pero también homosexuales, discapacitados, gitanos o presos políticos a los que se despojaba sus ropas, zapatos, pelos, sombreros, valijas, dientes de oro, aros, anillos, incluso la piel. Con ella, algunos nazis forraban libros, una pantalla, billetera, un monedero. Hoy, ese campo de concentración y exterminio es un museo memorial, con un cartel que dice: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. De la vida y de la historia, la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que... Hasta la memoria, siempre. Porque la memoria individual sirve, pero no alcanza. Durante los lunes de mayo estaremos memoriando 1810, la Revolución de Mayo, su pasado, el presente y el futuro probable. Producción del segmento Ángeles Fredes, operación técnica Avi Camargo. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. En mi novela Amapolas de Plomo, Puñaditos de Arena, 1957-1977, editada Pulmón en 2011, hay una cita de Paco Urondo: nos vamos a morir de todas maneras, nos juguemos o no nos juguemos. El problema, en todo caso, no consiste en morirse joven, sino en haber vivido al pedo. Las iglesias. Fue cuando el fútbol se lo comió todo. Que los padres. El pasado, aquella Revolución de Mayo, diario de la resistencia de un militante peronista durante la dictadura de 1976, basado en la novela Amapolas de Plomo. ¿Y a dónde querés pasar, estúpido? ¿No ves que el semáforo está en rojo? Le digo al conductor de un Ford 700 que parece soldado a la bocina. El tipo me mira, ve mi ropa informal, mi pelo largo sobresaliendo del casco amarillo de seguridad. No hay plata para un casco de verdad y me grita: ¿qué dijiste? Que el semáforo está en rojo y a menos que lo transformes la pick-up en un avión. El tipo no solo me grita: ¡hippie! ¡Comunista de mierda! ¡Puto! Sino que se baja con uno de esos caños rellenos de plomo para testear la presión de los neumáticos y se me viene encima. Sospechando que quiere probar la resistencia de mi cabeza, recuerdo la máxima de Sun Tzu: huir no es cobardía, sino agilidad en las piernas. Pongo la primera de mis analistas 50 centímetros cúbicos y arranco esquivando más bocinazos y puteadas en dirección a la residencia universitaria número 1 en el M57. Estoy a punto de recibirme de médico en la Uncuyo. Es 1975, año jodido por las huestes parapoliciales de extrema derecha, los comandos de moralización Pío XII, la AAA, el comando de organización y otros peronfachos que nos consideran a los peronistas de la juventud maravillosa más peligrosa que los más peligrosos vietnamitas de Ho Chi Minh, que los maoístas de Mao Tse-tung y, por supuesto, que los guerrilleros de Fidel Castro y el Che Guevara. Escribiré un diario por las dudas que un día me hagan defecar en zona de altas hierbas. No te rías, no puedo insultar, soezmente, le diré al cabezón, mi jefe directo en la orga, quien me dirá: nos van a mandar a cagar a los yuyos, y no por falta de baño, sino para desaparecernos en canota, con dos balazos por la espalda, como al Sánchez Andía, pibe. ¡Aspavilate, boncha! Medicina interna, del 13 de febrero hasta el 30 de marzo del 75, 8 semanas de práctica médica obligatoria. Ya casi soy médico clínico general, me especializaré en pediatría y me iré a trabajar al barrio San Martín con el Macuca Llorens. Llegué a la REU número 1, me llama Lucita, mi hermana menor, para avisarme que el domingo me guamare le enseñará a hacer paella valenciana. Lucita, bajo la atenta mirada de mamá, marina con limón y salpimienta presas de pollo, doble pechuga y conejo. En lista ingredientes: una cucharada de pimentón dulce, un dedalito de azafrán, un tomate, medio kilo de chauchas verdes, dos corazones de alcachofas, arvejas, aceite de oliva, dos morrones, arroz doble carolina, 5 ceros. Le pregunto a Lucita por quién votó en las últimas elecciones. Me dice: el voto es secreto. Ella aduce ser apolítica. La corrijo: serás apartidaria. Ella, en su temible juventud, divino tesoro, me dice: como sea, pero quisiera fusilar al vecino gorila y al cahuete que denunció al papi cuando el golpe del 55. Bueno, le digo, te pasaste de un extremo al otro. ¿Y para qué preguntas entonces?, dice, dejando de hojear cultura y espectáculos de los Andes. Hace teatro a escondidas de mamá y papá después del bombazo al TNT. Papá lee solemne la sección política. En la parrilla de los asados coloca el sartén, echa aceite de oliva extra virgen y dientes de ajo. Una hoja de los clasificados vencidos enciende sarmientos secos y cortezas de álamos para calentar la paellera. Mamá protesta: ¿no sé conseguir leña de toronjas? Allá las naranjas, acá las uvas. Me echa el papá conciliador, pero no concilia, y mamá refunfuña. Papá se coloca de nuevo los anteojos y sigue leyendo. Algún sarmiento protesta echando humo. Aceite caliente, dientes de ajo, doran las presas que desprenden ese aroma tan halagador de los sentidos. Se agregan chauches y alcauciles removidos con larga cuchara de madera. Hablando de política, dice Lucita, el contador que le lleva los papeles a don Toschi, el almacenero que nos fía y cobra mes vencido, dice que su compadre, que es su oficial del ejército, sabe que se está conspirando desde que murió Perón. Por eso el gorilaje hace correr supuestas intimidades de la Isabelita y se animan a tirar una yegua en Campo de Mayo con una cinta presidencial como arnés. ¡Chiqueta! ¡Esa no es manera de partarla en taula! Se ofusca mamá. Es ser gorila, mare, no una falta de respeto a la investidura presidencial. Coincido con eso, dice papá, abandonando la lectura y sorbiendo un trago de Chardonnay Fleischmann. Este gobierno es como es, pero hay que defender la institucionalidad aunque la señora defeccione. El vino necesita un cubito de hielo. No es defección de la compañera presidenta, papá, es defecación, dice Lucita, incorporando el tomate rallado, echa agua hasta los remaches de la paila, espolvorea pimentón y el azafrán. ¿Cuánto es al mar, eh? Il vas probar a gust, es preferir un poco más que poco. Sin temor, chiqueta, deja que se cocine un 20 minutos, e portenle un poco de hiel al fin de son pare. Hija, La señora deberá colocarle la banda a otro presidente constitucional en 1979. Y va a ser peronista, acuérdese. Pero habría que ralear mucho. La presidenta no tiene la intelectualidad necesaria ni el entorno se lo va a permitir. Papá, la banda presidencial le queda muy grande. Descontemos la histeria. Lópezito y su logia masónica es de una fascistización muy peligrosa. Es igual, dice papá volviendo a su lectura. Ascolta, Lucía. Agrega el arroz que pase el nivel del caldo. Revuelve una sola vez. Deja huici unos 10 minutos. Papá, ¿quién eligió la Chabela? Pregunta María Eva, mi hermana mayor, a punto de recibirse en la Escuela Provincial de Periodismo. ¿Es cierto que trabajaba de copera en una whiskería en Venezuela? No, mijita, ni copera ni Venezuela. Era bailarina en un show de una compañía que estaba de gira en Panamá. Ahí se la presentaron al general y ya no se separó de él hasta que se casaron en España. ¡Ja! O sea que fue la Isabel la que se lo levantó a Perón. ¡Filla! ¡Qué una manera de hablarles a ella, chiqueta! Perdona, madre, que lo conquistó. Hija, Perón era profesor de estrategia militar, pero lo derrotó una poderosa fuerza para el cual pocos hombres están preparados. Dice, simulando encender un cigarrillo y guiñando el ojo como el Pocho. ¿Usted se refiere a las multinacionales y a la CIA como contra Allende? No. Eso no, el sexo. O quizás la falta de... Mamá, con paciencia, doña Petrona a Lucita. ¡Ala, a baixar el foc! ¡Y vostés a parar taula! ¡Tan de hablar cosas turbias! ¡No tin vergoña! Lucía, ¿le pusiste los langostinos? ¡No ni al langostín! Dice mamá, pero ya le ha puesto tiras de morrón, mejillones y langostinos. ¡Así no es la pella de Lord! Pero a mí me gusta, Lucía. Son frescos del mercado central. Están en la heladera. Ya te di que no les vi. Los langostinos van con la paella, Lucía. Dos que no les posaré y ya está, Emilio. Ahora, Lucita, en 5 minutos, retiras del yoc y la dejas reposar sobre el taula. Dice mamá camino a la cocina. Se saca el delantal y esponja coqueta el pelo. Yo me arriesgo. ¿Era sexo, papá? O sea que con la Chabela no había chic, chic, chic, chic, ni chichirichi. María Eva dice, hermanito, ¿no sabes que una yunta de bueyes tira más que un par de pelos de concha? ¡Che, che, animals! ¡Quina manera de hablar en taula! ¿Nos fa vergoña? ¡A manjar ara! ¡Quina vergoña, madre de Deus! ¡Quina vergoña! ¡Quina vergoña! Mayo 24, fue varón. Terminó el parto de práctica médica obligatoria de ginecología y obstetricia, cuidándome de cierto lenguaje con jerre doctor, un mierden fachisten. Seré médico, si no, no seré nada, qué mierda. ¡Uy! Reunión con mi jefe de la orga. Le pregunto por la Revolución de Mayo. Todo empezó con Napoleón, pibe. Me dice el cabezón, que no por nada es cabezón, es un bocho y sabe mucho de historia. Sorbiendo uno de sus horribles mates con yerba lavada del mes pasado, encima amargos, el cabezón da cátedra. En 1804, Monsieur Bonaparte se autoproclama emperador de Francia, conquista Europa menos Gran Bretaña, que en 1805 hace reteta las flotas francesas y españolas. El Napo anclado en París se venga prohibiendo a los europeos comprar productos ingleses. Los piratas británicos de Sir George el III, calientes porque perdieron las 13 colonias yanquis, buscan mercados donde vender su producción industrial y apunta fragatas y cañones a la colonia de Buenos Aires, cuyo puerto concentra toda la merca. No jodas, cabezón. ¿Ya había coca en esa época? No, chabón. Cuero, cebos, etcétera, etcétera. Tómate un mate. Es amargo. La cosa es archisabida. Te la enseñaron en la primaria y en la secundaria, ¿ok? 1806, 25 de junio, Beresford and Popkin atacan con 1.600 soldiers. Sobremante pianta Córdoba con la guita. La audiencia defiende, La guarnición local se rinde. Los piratas se instalan en el fuerte, arrían la bandera española, suben la British, of course, eliminan el monopolio y ¡ala! ¡Libre comercio, gauchos culiaos! Los españoles trinan, pero las armas mandan. El criollo Pueyrredón y el español Álzaga organizan la resistance. En la banda oriental Liniers recluta tropas, avance enfant de la patrie. 4 de agosto, 1000 hombres cruzan el gran charco, desembarcan en la Concha de las Loras. Suman a los 4000 de Pueyrredón, chuchun, chuchun, chuchun, chuchun, chuchun, chuchun, chuchun. El 12 de agosto, ¡yú! ¡Son of a bitch de la Majestic Mother que los parió! ¡Rendíos! Bueno, but our mother is virgin, ¿ok? Sí, como no, oficiales, sois prisioneros de nosotros. El resto, chau pichi, os fuisteis catín por el agua. Cabildo Abierto quita poder militar al virrey. Se lo entrega a Liniers, que organiza y entrena milicias porque los piratas van a volver. Previsor el fanchuche. Franchute. Febrero 1807, 13.000 piratas adiestrados y armados toman Colón y Montevideo. Junio, Mr. Whitelock desembarca en Ensenada y avanzan al son de gaitas escocesas como en la fiesta inolvidable. ¡Pi, pi, pi, pi, pi! Bueno, qué sé yo, algo así. Cabezón, el mate está asqueroso. Hombres necios que acusáis a vuestros jefes sin razón, sin ver que sois la ocasión. Más que Sor Juana Inés, Cabezón, tus mates son de pura materia fecal. Álzaga, alza a los vecinos. Les de Liniers hacen trincheras y barrilladas organizando. Mujeres y esclavos en las azoteas y desde 70 balcones sin ninguna flor arrojan agua y aceite hirviendo. ¡Quémense, yanquis culiao! ¡Ingleses poteao! Agua y aceite para quemar a 13.000 soldados. Anda, Manuel, es difícil de creer, hostia. Pero los piratas ni a la Plaza de la Victoria. 7 de julio, Whitelock. Armisticio, please, nos rendimos. Voilà, ça c'est tout. ¿Entendés el punto, Boncha? No, me perdí con tanta balacera y agua hirviendo y asquerosa como tus mates. Escúchame. Ejército imperialista ataca. Le people, résistance, insurrección popular, criollos y españoles. El pueblo unido jamás será vencido. UP, tira para arriba. Derrotan al enemigo con piedras, palos, alguno que otro fusil naranjero y cañoncitos de juguete. ¿Entendiste, pibe? ¿Vas a terminar el mate? No, Cabezón, está asqueroso. Si tomo más, otro más, me defecciono encima. Eso no es defección, compañero. Es defecación. Chau, tengo que irme a la facultad. Tengo un examen bravo. Mayo 1, Día de los Trabajadores. 11, Día del Himno Nacional Argentino. 25, Día de la Patria. En el Día del Trabajo, la señora Chabela anunció risueña que si fuera necesario nos daría con el látigo hasta que aprendamos a comportarnos. El enemigo es la juventud maravillosa, vituperada y vilipendiada. Esas son palabras finas, Cabezón, ¿escuchaste? Los periodistas no amarillistas silenciados cromáticamente o a balazos. Estudiantes, obreros, militantes sociales, políticos y gremiales apaleados, balaseados. Bombaseados, palabra irónicamente inteligente para cosas que ya no son broma ni ironía. Son una herejía, una maldad malévola en cualquier religión, procacidad, impudicia. Matar es carajo, puta madre, mierda, asesinos, terroristas, bombazos a Marianetti, a Guevara, secuestros del bancario Pablo Marín, de Daniel Olivencia, estudiante de antropología. El comando moralizador Pío XII asesina prostitutas. El conservador Los Andes cronica 14 crímenes calificados como internas de la mafia. Quizás coincidencia, pero días antes de su muerte, dice Los Andes, la policía arrestó a las víctimas antes de su desaparición detenidas en la regional primera. Es una hija de putez de la gran puta putísima madre, y me cago y recago en mi buena manera de no decir malas palabras para semejantes canalladas. ¿Mes de la patria? ¿La de quién?, le pregunto fingiendo inocencia al cabezón. Que la inocencia te valga, pibe. Acordate de las normas de seguridad, ¿eh? Chao, Boncha. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, viva Perón, carajo. Pero cuídate, ¿eh? Bueno, Pincanta Leandro, eso fue el pasado remoto hace 220 años y el reciente apenas hace 50 años. ¿Y ahora qué es lo que sigue? ¿Cómo se repite la historia, no? Hace 200 años. Y tenemos la alegría y la suerte de tener visitas aquí en el estudio porque vamos a hacer un poquito el cierre de este gran trabajo que nos trae Osvaldo Tramontina. Está con nosotros el señor Pichi Ginebra, es jubilado docente, además en algún momento fue secretario gremial también. ¿Cómo estás, Pichi? Un amigo de la radio, un compañero de labores aquí de la radio, ¿eh? Así es, tengo el gusto de todos los sábados estar acá en los micrófonos de La Mosquitera desde hace ya 7-8 años ya, hace que estamos con sala de maestros y bueno, la verdad que qué laburazo, Osvaldo, ¿eh? Digo, usaste una técnica que ahora se usa mucho en cuando uno ve una serie, una película, que es ir del presente al pasado, del pasado al presente, trayendo, digamos, y que hay que verlas muy atento porque si no te perdés. Entonces, yo te escuchaba y la verdad que sí, que cuántas cosas del pasado lejano y tantas cosas del presente reciente, digamos. Que podemos ver y comparar, y ahí te faltó una fecha, en mayo. ¿Cuál fue? 23 de mayo de 1988, Día del Trabajador de la Educación, el día que la Marcha Blanca llegó a Buenos Aires. Una Marcha Blanca que fue uno de los grandes hitos de la lucha docente por allá por los años 80, ¿no? Después, en fines de los 90, también tuvimos la Carpa Blanca, pero digo, la Marcha Blanca fue un hito histórico, ¿no? Me tocó, estaba yo con licencia, no licencia gremial, porque estaba como adjunto, como vocal adjunto, es decir, una decimoquinta línea en el sindicato. Y me acuerdo haber convocado a las docentes, a las colegas, porque a las colegas no les gustaba que dijeran compañeras. Ahora tampoco. Mucho menos. Entonces las invito y qué sé yo, y era el gobierno todavía de Javert. Y si no, a un gobierno constitucional no se le puede hacer huelga, porque era el gobierno radical que tenía mucho prestigio todavía. Y cuando se armó la marcha esta, que fue la más masiva, la más contundente de ya en el gobierno de Bordón, ¿no? Y me encuentro con una columna donde venían algunas colegas de Malargüe, en el cartel que decía Malargüe, qué sé yo, y me arrimo a una de ellas que la conocía, una compañera de una colega de una escuela cercana de Malargüe, le digo, ¿cómo? ¿No era que a un gobierno constitucional no se le hace huelga? Ajá. Ah, pero esto es distinto. Claro, esto es peronista. Claro. Sí, realmente, nos ha tocado tiempos convulsionados. Yo la verdad que cuesta traer a la memoria tiempos en que por lo menos los trabajadores de la educación no hayamos estado peleándola. Sí, lógicamente, del 2003 al 2015... tuvimos un resuello, digamos, hay un pequeño respiro con paritarias libres y probablemente sin el mejor salario, pero por lo menos creyendo que a la educación se le podía destinar el 6% del PBI y todas esas cosas, ¿no? Sin querer me voy a hablar de la educación, pero bueno, es casi... Pero está casi presente. Hace un ratito entrevistábamos a Matías Latorre, que es de la Facultad de Ciencias Políticas, y han hecho un artículo sobre fotos que han encontrado sobre el 1 de mayo, en Mendoza, de 1919. Y ya había luchas de docentes en esa época. Seguro, ¿no? Entre otros trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sin duda el mendozazo también las tuvo como protagonistas a las compañeras, a mi querida compañera y suegra, la Marta Orlando, que fue una luchadora también del sector docente, y que bueno, que también ahí peleándola cuerpo a cuerpo con la cana en la calle, siempre nos contaba esas historias. Entonces, creo que la historia argentina está jalonada. Y ahora esto que nos trae el Eternauta, que bueno, que este fin de semana todo el mundo ha hablado de eso, y cómo sin duda la salida es colectiva, que sigue siendo, lo hablábamos con el Osvaldo antes de entrar, sigue siendo colectiva, creer que te puedes salvar solo, creer que la solución es mágica y que es individual, no es así. Les voy a dar una mala noticia a los que lo creen, digamos, que la salida es individual, no es así. No es así. Y veo que, digamos, hay discusiones que se reeditan permanentemente, que se reeditan, uno las puede dar, qué sé yo, en familia con otro nivel, porque la discusión siempre ha estado presente en las familias de los que somos militantes de toda la vida, entonces uno la puede dar con los hijos y se arman buenas, muy, muy lindas discusiones, pero en otras familias donde no ha habido militancia, donde no ha habido historia de lucha, y hay mucho silencio. Entonces, creo que es una tarea, yo siempre digo que la tarea fundamental es de la escuela. Claro. Me parece que ahí empieza la discusión, ahí empieza la charla, ahí empieza la concientización, aunque nos acusen de adoctrinar, creo que tenemos la misión, la tarea de a nuestros jóvenes, sobre todo contarles la historia. Bueno, esto que ha hecho el Osvaldo recién, que digamos que transitó desde de las invasiones inglesas hasta el por lo menos 55, y más adelante, pues habló de la Isabelita también. Bueno, esto se tiene que conocer, es muy rica la historia argentina. Exacto. Y lamentablemente, yo por ejemplo recuerdo cuando iba a la primaria, nos contaban la historia como un cuento hermoso, ¿no? Como que las escarapelas, 1810, y tiraban las cintas celestes y blancas. Sí, todo romantizado. Exactamente. Y la política no existía. Y realmente conocer la historia, como es, ¿no? Esa reivindicación de la parte de nuestra historia, ¿no? Es muy importante eso. Sin duda. Y reivindicar el valor de la política, que creo que eso, y lo digo sin ningún temor a ser censurado por nadie, o por lo menos juzgado por nadie, creo que Néstor Kirchner hizo un laburo excepcional en que la política vuelva a los jóvenes, y creo que esa es una tarea que no hay que abandonar, porque creo que los jóvenes tienen la potencia de hacerse cargo de lo que viene, ¿no? Y que parece bastante sombrío, lamentablemente. Creo que es el sentido que tenía el recientemente fallecido Papa, sí, cuando dijo, dirigiéndose a los jóvenes, hagan lío, sin duda. Hagan lío. Es decir, hagan lío. Están llamados a eso, a que hagan lío los jóvenes. Es decir, sí. Creo que todos nosotros en nuestra época juvenil, a lo mejor yo no tanto, por ejemplo, porque me tocó hacer una secundaria, lo pensaba el otro día, del 76 al 82. ¡Ah, qué bonito! Que un hermoso periodo donde teníamos que presentar los documentos en el micro. Yo fui al Liceo Agrícola, así que cursábamos en la Facultad de Ciencias Económicas. Teníamos que entregar el documento antes de entrar a un cana que estaba parado en la puerta. Digamos, fue un tiempo difícil para formarse políticamente, digamos. Que es muy rico, la época de la secundaria es muy rica. Y después ya en el 82, 83, con la vuelta de la democracia, creo que ahí uno empezó a entender un montón de cosas, pero sí, yo creo que nuestros jóvenes están llamados a eso. Bueno, qué importante que es recorrer, ¿eh?, la historia. La idea que tenemos acá con el compadre, lo mencionamos siempre, yo me formé como docente cuando llegué en 1977 a una escuela de frontera con toda la soberbia de creerme el revolucionario y haber sentido, todavía me da vergüenza, a pesar de que ya lo superé hace mucho tiempo, esta pobre gente no se da cuenta que yo estaba a punto de dar la vida por la patria, por los desposeídos, por la gente como ustedes. Bueno, me duró un mes y medio nada más el asunto. Y por fortuna, en vez de ir a enseñar, le presté el oído a aprender. Aprender de las culturas populares, enterarme, por ejemplo, de que los telares que se hacen en la zona rural de Malargüe, en esos años por lo menos, copiaban un diseño en la trama que era producto de la colonización inca, que llegó a lo que sería hoy por Chile, lo que sería hoy el paso del Pehuenche. Uh-huh. Y la otra avanzada, que es la que llega acá hasta los huarpes del Valleduc. De la Valle. Ah, la Valle, La Paz, bien. Y San Luis. Si hay algo en lo cual ha tenido éxito el neoliberalismo en democracias, el neoliberalismo en la época fascista de las dictaduras, es haber silenciado la memoria. Es decir, haber negado la preexistencia de los pueblos originarios. Más modernamente, la denostación a los bolivianos, esos bolitas que ponen el poto al sol de sol a sol, eso no tienen valor. Y decíamos en un programa no hace tiempo con el Leandro de que la dictadura, esa que vos viviste en la secundaria, en un libro que escribí sobre los sobrevivientes del D2, hay un interrogador que lo trata de cucaracha al detenido, un tal Pierulla, porque no lo considera una persona, es una cucaracha. Para gente como nosotros, dice el milico, ustedes son cucarachas. Y la otra, está prohibido recordar. Está prohibido recordar, claro. Es malo, eso es política, son comunistas. Ahora son narcotraficantes, por ejemplo. Claro. Por eso la importancia de la memoria. Mira, ahora que decís eso, antes de venir estaba escuchando un análisis de un videíto que sacó la avanzada informática de Milei, digamos, a través de las redes, ese que hablaban del virus Cuca 2, no sé si lo vieron. ¿No lo vieron? No. Bueno, pero por eso, yo creo que también hay que animarse sin miedo a equivocarse, a llamar las cosas por su nombre. Estamos en un periodo donde el fascismo está volviendo y se está expresando. Y hacen ese tipo de... que ahora lo ponen en las redes y en 2 minutos está al alcance de cualquiera. Claro. Entonces, Cuca 2, cucaracha, esto que decís vos, hay que exterminarla, ¿sí? Claro. Recuperando toda esa metodología y esa dialéctica, de las peores épocas del mundo, no solo de la Argentina, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir cerrando. Como guste. Puede ser. Te agradecemos mucho, Pichi, y recordamos a la audiencia que el sábado están, a partir de las 10. De 10 a 12, sala de maestros todos los sábados. ¿Cuántos años llevan? Nosotros, este es el año 21. Oh, arrancamos por allá por el 2004 en Radio Libertador. Ajá. Vino Macri y nos dijo chau. Qué casualidad. Estuvimos un tiempito así medio huérfanos y bueno... La mosquitera abrió los brazos como lo hace habitualmente y acá estamos disfrutando cada sábado tratando de entender qué pasa en la educación mendocina y en la política en general, porque como decimos nosotros no hablamos política. Nada más que de educación, claro. Nosotros claro. Entendemos la educación es un hecho político centralmente. Está totalmente ligado. Por eso cuando al Papa lo romantizan, el Papa también hacía política y ahora lo vamos a ver. El miércoles arranca el cónclave. Ah, el cónclave. Y ha hecho bien los números. A ver qué humo sale. Y ha hecho bien los números, me parece, Francisco. Así que ojalá. Esperemos. Ojalá. Bueno. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Soy vecino de la zona, así que con gusto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Aquí estuvo Pichi Ginebra, jubilado docente y además secretario gremial. Y vamos a hacer el cierre. Hagamos el cierre. ¿Les parece, Avi, por favor? Thank you.